empezar de nuevo. Ojalá que se caiga viejo. ¿Cómo? Ahora this right here de is nuevo. A rap ojalá for que the se caiga viejo. Rest in peace. Raúl García. Dile. Matanza. Final del río. Dile, dile. La Habana. Dile, Oriente. Dile, dile. Camagüey. Dile, dile. La Villa. Cuba. Miami. Dile, dile. Son seis, Dios ya te cuadró la caja y el tiempo ya se fue. El tiempo tuyo ya pasó. Que se calle la voz, ya se acabó. Que se calle la voz, ya se acabó. Que se calle la voz, ya se acabó. I wish Dad was alive to see this. I wish Eddie was alive to see this. It's almost like a dream come true. 47 years been there when he might be through. Everybody put your Cuban flags up. Everybody put your Cuban flags up and yell. Maybe now people can be free. No more 90 mile journey to the keys. No more risking the life of freedom. I'm hoping he's dead cause we don't need him. Ha! Son seis, Dios ya te cuadró la caja y el tiempo ya se fue. El tiempo tuyo ya pasó. Que se calle la voz, ya se acabó. Que se calle la voz, ya se acabó. Que se calle la voz, ya se acabó. Una madre que vino en el Pedro Pan, una abuela que estuvo en la sierra, un padre que trajo bodegas en Mariel, de Miami pero Cuba mi tierra. Dale mi gente, no coman, ustedes lo saben, Raúl es yegua. Cubano, unido, jamás serán vencidos. Cubano, unido, jamás serán vencidos. De Santiago a Pinar del Río, a Miami formando lío. Son seis, Dios ya te cuadró la caja y el tiempo ya se fue. El tiempo tuyo ya pasó. Que se calle la voz, ya se acabó. Que se calle la voz, ya se acabó. Que se calle la voz, ya se acabó. Willy ya llegó con la ayuda de Joe. Castro sabe que se acabó. Celia Cruz en el cielo cantando y riéndose, gritando azúcar. Cuba libre, Cuba libre, Cuba libre. Pon la mano para arriba y dile. Son seis, Dios ya te cuadró la caja y el tiempo ya se fue.